El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine sabatino para hablar de, bueno, de nuestro ambiente, de nuestra sobrevivencia como especie. Y en vista de que nuestra sobrevivencia como especie depende de que nuestra sociedad funcione más o menos decentemente, nosotros aquí en Conuco nos hemos declarado en resistencia hasta que logremos nuevamente tener una sociedad democrática, o por lo menos haya alguna salida más o menos democrática y pacífica a la tremenda crisis de civilización en el cual se metió Venezuela y de la cual aparentemente queremos salir y no nos dejan. El Vaticano dijo que la solución al problema venezolano son las elecciones, lo cual es obvio, pero también es obvio que el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, no las piensa hacer ni de casualidad. Entonces nos encontramos en este momento y seguimos en resistencia aquí en el Conuco de Prometeo. Les recordamos que ustedes pueden participar en el programa a través del 482-9750, ese es el número de la cabina. También está la mensajería de texto disponible al número 3456, que cuesta un bolívar. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, @PrometeoRCR. Nos pueden ver y escuchar no solo por la señal de AM de Radio Caracas Radio, sino también por la página web rcr.tv con transmisión en vivo. Y también el Periscope y el Twitter, que es @RCR750. Bueno, bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece y sobre todo a la sociedad, recordando que especialmente en dictadura todos somos animales en peligro. Sí. Quisiera poder recordar... Sí. La gente tiene que ver el tema de la dictadura un poco como eso, de si nos escuchan ambientalistas es como imagínese que usted es un turpial y en la zona hay muchos taladores de madera. O imagínese que usted es un león y en la zona hay muchos cazadores. Más o menos de eso se trata una dictadura para un humano que está acostumbrado a vivir en democracia. Para un demócrata, pues. Sí, exactamente. Y creo que lo más importante acá es poder estar conscientes de a qué nos estamos enfrentando, a qué amenazas es que la sociedad está viviendo, porque muchas de las cosas que yo he observado es que la gente no está muy clara de qué va todo este tema de resistencia democrática, de qué va todo esto que se está viviendo en este momento, porque, a ver, son como muchas cosas a la vez, ¿no? Por un lado hay un tema de crisis institucional, por otro lado tenemos un tema de crisis de abastecimiento, uh-huh. Por otro lado tenemos el ecocidio del arco minero, y una cantidad de cosas que a veces la gente no sabe para dónde ver, ¿no? Sin hablar del tema del AMPA, en fin. Bueno, tú sabes que yo en esta semana escribí un artículo que tuvo bastante éxito, me sorprendió el éxito que tuvo, porque yo decía que esta lucha no es contra Cuba, no es contra Estados Unidos, no es contra el imperio, no es contra la dictadura ni siquiera. Obviamente, ahorita en esta coyuntura, nosotros estamos enfrentados a una dictadura, pero yo creo que la gente lo que está es cansada de los malandros y, digamos, esos represores que nos han reprimido durante todas estas semanas, esos gobernantes que lo que han hecho ha sido robar, la gente lo identifica como los malandros y finalmente nos hemos rebelado contra los malandros y vale tanto el soldado que le gusta golpear personas como el policía que matraquea. El policía que matraquea o el garimpeiro o el robagallinas o el reposero. o todos ellos, los venezolanos estamos hartos de vivir en zozobra y que nos roben el fruto de nuestro trabajo. Y yo creo que esta rebelión se trata de eso, porque en Venezuela la cultura del malandraje ha estado muy, muy, muy imbuida en nosotros toda la vida y ya nos llevó finalmente al punto de el hambre y la amenaza de desaparecer físicamente de este planeta por hambre. ¿Y por qué tenemos hambre? Porque nos han robado todo. ¿Y quiénes nos han robado todo? Los malandros. Y yo creo que es así de sencillo. La rebelión que estamos viviendo es contra los malandros. Finalmente nos hartamos de vivir entre malandros y dominados por ellos. Hay algo importante con respecto a esa idea de vivir bajo el malandraje, bajo el amponato, que yo creo que, que ahorita, en este momento que estamos viviendo, es importante no convertirnos nosotros en los malandros, ¿no? Correcto. Porque hay algo de la lucha que hemos observado en las calles y que hemos visto en las calles, de que hay una delgada línea entre resistir ante la barbarie, ante los malandros, y convertirte en uno por pura venganza, por pura retaliación, y eso está mal. Es comprensible, pero está mal. En este caso yo quisiera hablar de dos cosas que han venido dándole la vuelta a la cabeza de las personas, y uno lo escucha en la camioneta, uno lo escucha en la panadería, lo escucha en conversaciones con amigos por ahí, y es que mucha gente está diciendo, pero mira, es que siento que estamos, las personas, al borde de una guerra civil, y eso es muy falso. Y voy a decir por qué no es así. Porque a ti no te parece que estamos... Porque no me parece. Porque no me parece, es verdad. Porque mi verdad puede ser una y la otra gente otra. Sí, exacto. Es muy difícil aquí hacer predicciones, ¿no? Sí. Bueno, y hay dos razones. La primera es que para que eso ocurra debe haber dos bandos armados, ¿no? Y bandos, me refiero a bandos, no a personas, a bandos armados. Y en este caso no hay dos bandos armados. Hay solamente el Estado contra la gente. Correcto. El Estado contra la gente, la policía contra la gente, la guardia contra la gente, los paramilitares. Los malandros contra la contra gente. Contra la gente, los malandros. Los malandros, porque fíjate, se han unido, ¿no? O sea, no es solo la guardia contra la gente, no es solo el gobierno contra la gente. También son narcotraficantes contra la gente. También son pranes, asesinos que están en las cárceles contra la gente. Y todos han hecho una especie de corporación para enfrentarse al pueblo venezolano. Entonces, es un paranato que estamos tratando de tumbar. Una malandrocracia militar lo que estamos viviendo. Correcto. Pero hay una cosa que quiero contradecir un poco esta idea de la gente sobre... Estamos al borde de la guerra civil. El primero es eso. Lo segundo, que nosotros no tenemos armas. Que nosotros no tenemos armas. Y puede haber que haya algún que otro individuo con armas, pero la verdad es que a ningún manifestante, más allá de los montajes que quiera hacer la dictadura, se le ha encontrado armas de fuego de ningún calibre. Así es. Entonces eso te habla mucho de la naturaleza de nuestra lucha, por un Así lado. Así es. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que en muchos lugares ha habido que los manifestantes logran capturar a paramilitares, por ejemplo. Y sí, es verdad, los golpean, pero nunca los matan. No hay una disposición de matar. Y eso es fundamental entenderlo, porque cuando no hay disposición de matar, sí somos distintos al opresor. No somos parte del malandraje. Bueno, yo creo que somos distintos al opresor desde el momento en que nosotros... O sea, la reacción de muchas personas puede ser violenta. De hecho, nos llega un mensaje aquí al 3456 que dicen: acaban de incendiar un bus frente a la Torre Británica. Yo no sé en qué condiciones. Puede ser que le cayó una lacrimógena o puede ser que lo incendiaron adrede. Pero hay una diferencia básica entre el reclamo violento por un derecho, que tú puedes decir que está bien o mal hecho como estrategia, pero es un reclamo por un derecho tuyo, contra la utilización de la violencia para quitarle el derecho al otro. Claro. Es una diferencia fundamental. ¿Para defender derechos o para quitar derechos? Exacto. Eso es otro punto. Y el tercer punto que me parece importante reivindicar en este caso es que aquí no hay una guerra civil. No la hay. Hay una guerra contra lo civil. Correcto. Una guerra contra lo civilizado. Una guerra contra quienes no queremos vivir bajo armas. Quienes no queremos vivir bajo malandros. Bueno, y eso es importante. No podemos vivir bajo armas. Porque es tal cual como en la naturaleza. Es decir, cada especie tiene su manera de obtener el éxito, ¿no? Entonces, nosotros en democracia hacemos un acuerdo nacional para que los talentos de cada persona funcionen para avanzar en una causa común, y si a la gente no le da la gana de avanzar en la misma causa que a los demás, por lo menos que avance solos ellos con sus propios talentos y no dañen al resto. Sí, que pero en este momento pues hubo una especie que es la especie violenta del venezolano que se salió de madre y se hizo con el Estado. Entonces nosotros no podemos competir contra ellos en ese mismo terreno porque no tenemos el talento para la violencia. Sí, no es nuestro. Es no, así de no sencillo. Es nuestro. Sí. No es nuestro. Y aquí yo estuve conversando con una amiga española que ella tenía esa duda desde afuera, tenía la impresión de que hay un tema de una posible guerra civil y todo esto. Yo le dije que bueno, que eso no era así, que era una guerra contra lo civil, y a ella le llamó mucho la atención esa idea de una guerra contra lo civil. Entonces me preguntó por qué, quiso que le diera más énfasis a esa idea. Y la verdad es que cuando empezamos a observar la militarización de la sociedad, la malandrización de la sociedad, donde hay una velada intención de sacarle provecho de forma amponil, uh-huh, a los recursos naturales. Se ve en los parques nacionales donde sencillamente es la gente en armas, que, es decir, las Fuerzas Armadas o paramilitares, queriendo sacarle provecho y sacar los recursos de la naturaleza. Buena mención es la que pasó hace, la que tú me mencionaste hace un par de semanas, uh-huh, sobre el Caura. El Parque Nacional Caura, que casualmente me hicieron una entrevista al respecto esta semana. El problema fundamental por el cual la comunidad de ambientalistas se preocupa por el decreto del Parque Nacional Caura, que es como, claro, supuestamente es una poligonal, que es la segunda más grande del mundo por un área protegida y todo eso es maravilloso, pero ¿por qué ese Parque Nacional Caura es un parque bajo control de los militares? ¿Qué tienen los militares que controlar en un área protegida? Sí, es una pregunta que... Y sobre todo, nuestros militares, que ya sabemos que son narcotraficantes. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es una gran duda. Porque es necesario que eso ocurra. Y la verdad es que no es necesario. Supongo que no son todos los militares quienes son narcotraficantes. Pero claramente, el Estado Mayor, la Plana Mayor, no sé cómo se llama, muchos de ellos tienen hasta causas abiertas por narcotráfico. Entonces... Ajá, ¿los demás qué? Y eso es un peligro, y ahí toca a esos actores justamente limpiar, uh-huh, la cara de esa de las Fuerzas Armadas. Correcto. Es a ellos a quienes, correcto, toca, no a nosotros. Les toca a ellos limpiar la cara de las Fuerzas Armadas. No a nosotros, los civiles, porque nosotros bastante, correcto, aportamos como civiles a lo que es la vida en paz y la vida en sociedad. Y sobre esa idea, pues creo, quisiera que usted, que está al otro lado de... la corneta, en este caso, uh-huh, no del micrófono, uh-huh, reflexiona un poco acerca de el asedio que estamos viviendo los civiles en este momento. Correcto. Porque tampoco se ve voluntad de atacar al otro de este lado. Hay una voluntad de defenderse, no hay, sí, una voluntad, sí, voluntad de exterminar, sí, a nadie. Sí. Hemos visto muchas veces como las manifestaciones, a gente que está tirada en el piso la disparan. Bueno, es complicadísimo porque, digamos, dentro de la causa que sigue Tamara Suju en la Corte Internacional de La Haya, en la Corte de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el expediente está más o menos claro que desde 2012 están torturando militares y policías que se niegan a cumplir órdenes ilegales. A cumplir órdenes violatorias de derechos humanos. Violatorias de derechos humanos. Y entonces, eso no es poca cosa, no que, es poca que leemos cosa. De eso. Fíjate, ¿cómo enfrentamos nosotros la sociedad civil a una especie de fuerza armada que no es tanto una fuerza armada sino un grupo irregular? Bueno, ya eso es un dilema un poco más profundo, porque como no podemos meter todos los mismos sacos por un lado, uh-huh. Tampoco, eso, exacto. Es más complicado ver, aparte, cuál es la frontera, ¿no? Sí. ¿Cuál es la frontera de quién, de los paramilitares que, uh-huh, que han tomado posesión de muchos lugares del país? Uh-huh. Basta con hablar del tema del sur de Aragua, basta con no ir no muy lejos de la emisora, lo que es la Cota 905, sí, que son territorios básicamente liberados de lo que debería ser la figura del Estado, uh-huh, donde el AMPA, pues... e impone la ley. Sí. Hay una el marco, la idea para poder definir un Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Ajá. Y hay muchos lugares donde es el AMPA quien ejerce monopolio, el AMPA que aparte monopolio de la violencia, y la gente lo considera legítimo. Y eso es más grave todavía. Correcto. Entonces ahí... Correcto. Y en otras partes es el Estado el que ejerce el monopolio de la violencia, pero no lo ejerce de manera legítima. Ni legal. Ni legal. Entonces ni lo hace... Y por otra parte lo ejerce de manera injusta. Todos estos mandos medios, soldados, funcionarios policiales que están siguiendo órdenes y yo no conozco el mundo militar y no se me ocurre cómo ellos pueden o pueden no cumplir una orden que es violatoria de los derechos humanos. Ni siquiera sé si saben que existe el Estatuto de Roma y todo lo que implica lo que están haciendo, incluyendo a los que no dicen nada, a los que no denuncian, a los que no evitan que se hagan este tipo de cosas. Sí, aquí hay un tema en Venezuela y en los últimos tiempos que tiene mucho que ver con... a mí me da la gana, ¿no? Entonces, sí. Donde muchas veces las autoridades hacen lo que les da la gana y sienten que no va a haber nada que los... Claro. Que les caiga encima. Entonces, yo quisiera señalar de una anécdota de un caso que de un funcionario venezolano bien corrupto, no recuerdo ahorita el nombre, que fue increpado en España y el tipo se le acercó a quien lo estaba increpando, que aparte lo estaba grabando, y lo quería como agredir. Claro. Agredir, perdón. Y la persona le dijo, a mí no me toques porque yo soy ciudadano. Claro. Entonces el tipo como que se dio cuenta que no podía volverse loco. Que no tiene la protección del pranato por detrás. Exactamente. Y se nota el momento donde el tipo aprieta el puño y se mete la mano en el bolsillo y se voltea porque Correcto. Dijo, no puedo hacer nada acá. No puedo hacer nada acá. Y eso, yo quisiera acá más bien hacer una pequeña inducción ciudadana, pedagógica, como lo quiera entender nuestros escuchas, que es hablar un poco de la lucha no violenta. ¿En qué consiste el tema de la lucha no violenta? Ok, como abreboca para eso que vas a disertar ahorita, te voy a contar la experiencia que tuve yo esta semana con PNVs, con Policía Nacional Bolivariana. La primera fue porque yo quería agarrar Cota 1000 y era la marcha de los abuelos y la PNV mandó a cerrar la Cota 1000. Y eran tres policías que estaban trancando la entrada a la Cota 1000. Y yo los increpé y le dije, ¿por qué está trancada la Cota 1000? ¿Por qué yo no puedo entrar a la Cota 1000 e ir al centro? Porque son órdenes, me dijo. Ajá, pero esta orden a usted le parece que tiene sentido. Y él se hacía el loco y miraba para otro lado y yo le decía, ¿usted tiene familia? Me decía, sí, tengo familia. ¿Y su familia la está pasando bien? Y no me contestaba. Obviamente la está pasando mal, pero todo el mundo la está pasando mal, claro, en Venezuela. Y le decía, ¿y a usted no le parece lógico que la gente quiera protestar por una vida mejor? ¿Por qué usted le cierra el paso y el libre tránsito a las personas que quieren ir hacia el centro? Todo esto no tiene sentido. ¿Por qué usted, que es un policía, está haciendo todas estas cosas que son claramente ilegales? Y sobre todo, ¿por qué este gobierno no hace elecciones? Tiene dos elecciones vencidas. ¿Por qué no se hacen elecciones? Él, bueno, se hizo el loco, dijo que eran órdenes, que eran órdenes, que eran órdenes, que eran órdenes, que eran órdenes, que eran órdenes, se fue. Pero yo increpé al segundo que estaba en la línea, le dije los mismos argumentos, y finalmente el tipo me dijo, bueno, a mí no me parece esto, pero yo soy asalariado. O sea que hay un montón de policías que no están de acuerdo con lo que están haciendo, pero tienen el temor de que si no lo hacen, como mínimo los van a votar y no van a tener cómo comer. Sí, hay un tema de que nos llevaron este gobierno revolucionario comunista chavista. Sí, sí. Nos llevó a un nivel de menesterosidad, sí, bastante delicado, donde obviamente la gente está pasando mucha necesidad. Y ese es el pana que tiene miedo de perder su trabajo. Pero deben haber personas que tienen miedo a ser torturados, como de hecho ha ocurrido desde 2002. Y está más que claro que aquí a todo el mundo que lo detienen ilegalmente lo torturan. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Lo que yo aprendí de esa experiencia en particular es que uno no puede llegar insultando. Exacto, me parece muy bien. Porque, o sea, uno de los tipos se hizo el loco, pero tenía cara de vergüenza. Y el otro no se hizo el loco, sino le dijo, mire, mi situación es esta. Yo a ese segundo, al final, bueno, le di la mano y me fui, porque ¿qué más voy a hacer? Contra ese argumento, ¿qué voy a hacer? O sea, yo le puedo decir, bueno, revélate, pero yo no estoy en su zapato. Claro, y no, yo tengo muchachos tampoco como pensé en eso. Claro, entonces, bueno, tú no sabes, después de una vuelta de chipola, cómo una persona a la que tú te ganaste de aliado improbable puede operar alguna cosa por dentro que te ayude. La otra experiencia que tuve fue que yo cada vez que veo policías o guardias nacionales en la calle, le toco la corneta el pa, pa, pa, pa, como para que ellos sepan que la gente está pendiente y alerta, que porque estemos recorriendo Caracas trabajando, no es que nos hemos olvidado de que somos reprimidos y vivimos en dictadura y no han hecho las elecciones que han tenido que hacer. Y la Policía Nacional, la funcionaria que venía en la moto con una de estos rifles, no sé si de perdigones o de lacrimógenas, pero creo que eran de perdigones, lo que hizo fue levantar su mano y pintarme una paloma. Entonces hay malandros dentro de esa policía que están felices de reprimir, sí, están hay. Felices de violar derechos humanos. ¿Cómo los diferencias? Sí, uno lo hay. Otro? Bueno, claramente me imagino que esos son a los que ponen en la primera línea. Claro, a nosotros nos cuesta mucho hacer esa diferenciación, pero lo más importante es que nosotros no caigamos en ello, que nosotros no seamos los que pasemos de víctimas a victimarios. Nosotros como ciudadanos libres, como ciudadanos que ejercemos y defendemos nuestros derechos a una vida mejor, sí, a un ambiente mejor, a un país mejor que el que vivimos y mejor que el que tuvieron nuestros padres. Sí. Aquí yo quisiera poder señalarle y decir a las personas que nuestra lucha es no violenta, porque fundamentalmente, a diferencia de lo que ha hecho toda la cultura comunista, revolucionaria, chavista, nosotros no reivindicamos la lucha armada. Estamos en contra de la lucha armada y quisiera señalar, denunciar el atropello y la violación de derechos que sufrió mi amigo, mi querido hermano Sergio Contreras. Sergio Contreras, correcto. En la semana. ¿Quién es Sergio Contreras? Sergio Contreras es profesor de la Católica. Uh-huh. Él trabajó en su momento en la Alcaldía Mayor en temas de emprendimiento ciudadano, emprendimiento urbano. Es aparte director de redes sociales del diario El Nuevo País. Yo estudié con él en el programa Lidera de la Fundación Futuro Presente. Es un buen amigo y es una persona que tiene un hijo de, si mal no recuerdo, como de 7 años, si mal no recuerdo, porque no estoy completamente seguro, y es un señor que cree en la democracia como forma de vida. Sergio Contreras estaba en Parque Caracas, estaba con una actividad con varios diputados ahí, con una actividad que creo que íbamos al TCJ o a la Fiscalía, ya no me acuerdo de cuál de estas, y él andaba con un megáfono arengando a las personas que estaban en Parque Caracas, brindando apoyo y sacando las banderas, y él los invitaba, bajen, porque aquí tenemos que luchar todos como ciudadanos, y de repente fue rodeado por alrededor de 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y se lo llevaron preso. Él lo que tenía era un megáfono. Se lo llevaron preso en el helicoide. Y en este atropello, en esta ilegalidad que está ejerciendo la dictadura militar venezolana, se lo llevaron a un tribunal militar y le dijeron que él había hecho sustracción de material militar. Es lo que tenía, era un megáfono. Los videos están ahí. Es evidente. Sí, yo vi todos los videos. Que es así. Aprovechamos para recordarle a todos los oyentes de Radio Caracas Radio que si usted no está metido en redes sociales, haga un cursito con su primo, con su sobrino, lo que sea, y actívese en redes sociales, porque en este momento es la única manera que tenemos de informar. Sí, y bueno, y se lo llevaron y ahorita le dieron como sitio de reclusión Ramo Verde. A un civil. Sergio es un civil, un hombre absolutamente libre y sano. Porque él también fue juzgado en una corte militar. Por supuesto, que no tiene nada de sentido que un civil sea juzgado en una corte militar. Bueno, sí lo tiene, porque si la fiscalía no quiere imputar más manifestantes porque saben que están cometiendo delitos de lesa humanidad. Por supuesto. Y me imagino que tienen miedo de que los agarren por eso. Uh-huh. Los jueces naturales tampoco querrán meterse en ese paquete, entonces solo le quedan los jueces militares. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que encontrar la manera, no sé si a través de las protestas, a través de tuitazos, a través de las increpaciones que nos estamos empezando a atrever a hacer a estos funcionarios. Recordarles que el hecho de que la ley venezolana, ellos se la puedan pasar por donde les dé la gana, no implica que no haya una ley que después tenga la potestad para agarrarlos y enjuiciarlos. Y lo que suele pasar en estos casos es que para salvarse ellos, los grandes chivos, que son los que dan las órdenes de reprimir y de violar derechos humanos, terminan tirando bajo el autobús a los gafos que reprimieron, sea por gusto o por cumplir una orden porque tenían miedo de que les fueran a cortar el sueldo. En el Estatuto de Roma, las torturas no prescriben y son culpables el que las ordena, el que las ejecuta, obviamente. Pero también son culpables e imputables el que no hace nada para evitarlo, pudiendo hacerlo. Y también el que no denuncia. Todas ese tipo de... Esos son delitos cuando estamos hablando de tortura y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué otro crimen de lesa humanidad hay? Juzgar a civiles en cortes militares. Eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, aquí se están cometiendo una serie de delitos que no dependen de la legalidad venezolana. Dependen de los tribunales de derechos humanos internacionales, cuyas órdenes de captura se pueden ejecutar, no las tiene que ejecutar el ejército ni la policía del país, se pueden ejecutar desde afuera. Entonces, ese tipo de cosas lo tienen que saber los funcionarios, porque se están metiendo en un paquetazo. Sí, y aquí es recordarle un poquito que, amigo opresor, amigo fiscal militar, porque aquí nosotros nos oye muchísima gente. Bueno, no es amigo mío, es verdad, No es amigo de nadie. Pero no crea que esto es para siempre. Y no crea que vamos a tener mala memoria. Porque vamos a, como ciudadanos, a ejercer nuestro derecho a la reivindicación y a la justicia que tenemos como ciudadanos, que tenemos como derecho, como personas, como seres humanos. Sí. Y eso va a ocurrir. Y en el avión donde se va a ir algún dictador suelo y algún tirano, no cabe tanta gente. No cabe, claro. Entonces, y muy probablemente a usted que está oprimiendo, usted que está violando derechos humanos, probablemente usted no lo van a llevar en ese avión. Correcto. Entonces, es bueno que la gente también recuerde de qué va todo el tema de la justicia y las reivindicaciones de derechos humanos. Correcto. Léase el Estatuto de Roma. Es realmente importante para lo que usted está haciendo porque es su pellejo el que está en juego. Aparte, sí, del pellejo de los que estamos manifestando y nos usan, o sea, nos matan por manifestar. Pero la otra cosa que yo quiero, eso que tú dijiste, esto no dura para siempre. Eso no es una consigna retórica y vacía que nosotros decimos porque estamos envalentonados. No se trata de eso. Este gobierno va a caer en algún momento. Y si no es porque cede a las presiones, que evidentemente es evidente que no van a hacer elecciones, porque las van a perder de calle. Pero se les va a acabar la plata, porque ya, y aquí volvemos al tema ecológico ambiental, pero que esto es importantísimo para la coyuntura política que estamos viviendo ahorita. El gobierno venezolano o la dictadura venezolana solo vive de la droga y del petróleo. Y ayer, durante esta semana, hubo dos grandes anuncios de China y de India, que son los países, dos de los países que más consumen petróleo, que ellos están full on con el Acuerdo de París y van a impulsar las energías alternativas a todo lo que puedan. Esto lo hacen para contrarrestar los anuncios de Donald Trump de que ellos van a echar para adelante el tema petrolero. Pero Donald Trump va a estar echando para adelante el tema petrolero con sus propias fuentes en Estados Unidos. No va a comprar petróleo extra afuera para quemar más petróleo, lo va a sacar del mismo suelo estadounidense. ¿Por qué? Pues Estados Unidos sabe que el petróleo dentro de algunos años no va a valer nada. Y India y China también. Entonces ya todo se está cuadrando para que la industria petrolera sea cada vez menos importante. Y este gobierno, que ya tiene unos problemas financieros enormes, solo va a tener más y más y más y más y más problemas financieros. ¿Qué pasa cuando no hay problemas, cuando hay problemas financieros? No se pueden comprar bombas lacrimógenas, no se pueden comprar perdigones, no se le puede subir el sueldo a los funcionarios militares y policiales, y sobre todo no se puede comprar comida. Y los motines de hambre, cuando lleguemos a esa coyuntura, van a ser horribles y van a ser ustedes, funcionarios militares y policiales, los que van a tener que salir a matar gente para que no los maten ustedes. Entonces, piénseselo bien, porque ese es un escenario que es realista. Y es un escenario, creo que, tan realista como indeseado. Creo que no queremos llegar hasta allá. Nadie quiere llegar hasta allá, pero nos están obligando a llegar a ese punto. Pero es que nadie quiere llegar hasta allá. Pero la única forma de no llegar hasta allá es que esta gente deje de tener el poder. Y usted, señor funcionario, es lo único que está evitando que esta gente deje el poder. Usted está cumpliendo una orden que es expresamente, mira, protégeme de los demócratas. Protégeme a mí, que soy un narco. Protégeme a mí, que soy un violador de derechos humanos. Protégeme a mí, que me he robado todo el dinero que ha pasado por mi mano. Protégeme de gente que lo único que quiere es vivir mejor. Esa es la orden que ellos están cumpliendo. Entonces piense usted, a futuro, en qué posición va a estar usted para defenderse cuando les toque enfrentar la justicia. Usted lleva todas las de perder. Sí, totalmente. Y ahí nosotros deberíamos más bien buscar ejercer, hacer un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de cómo podemos crear la, el país que nos viene en un futuro mediano, si todo se sigue como la misma ciudadanía lo está ejerciendo. Pero más importante que eso es cómo organizarnos para poder resistir y superar la dictadura, para poder llegar a los temas democráticos. ¿En qué espacio? Fíjense, yo estuve, porque todo el mundo dice, bueno, pero yo, si yo no trabajo no como. Es cierto, pero cada quien desde su espacio puede hacer algo. Correcto. En este caso yo vi la semana pasada, varios humoristas, y tú dices, ¿qué puede hacer un humorista? Bueno, varios humoristas hicieron un show de comedia en donde todo, y donde todo el dinero que recaudaron fue a los grupos de médicos de la UCB que hacen primeros auxilios en las protestas. Y es una forma de aportar. También vimos cómo jugadores de la Vinotinto de fútbol y jugadores de las grandes ligas venezolanos se han manifestado alrededor de eso, haciéndole ver a las personas de los países donde ellos trabajan y juegan, que bueno, que su trabajo es jugar realmente, hacerles ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Para mí, porque a mí me gusta el fútbol, entonces yo es como que lo que yo puedo dar de referencia. Claro. O sea, Tomás Rincón, que juega en la Juventus de Turín, la celebración de que el equipo pasó a la final de la Champions, él sacó la bandera de Venezuela, se acercó a la prensa, sencillamente con la bandera, y la volteó. Y eso era todo. Ese fue todo el mensaje. Obviamente, y aparte lo hizo entre las cámaras, y mucha gente empezó a preguntarse, ya va, ¿qué está pasando allá? A la semana siguiente de ese gesto, empezaron a haber manifestaciones de venezolanos en Italia, y de italianos también apoyando la causa democrática, en contra de lo que es la dictadura. Y el gobierno chavista se vio obligado, o sea, está viendo obligado a tratar de limpiar su imagen, pero cada vez le va a resultar más difícil. Cada vez le va a resultar peor, porque lo que pasa cuando este tipo de cosas ocurren, este tipo de pronunciamientos de personas célebres que tienen un efecto dominó, es que la idea de esto, señor represor, es que cada vez que pasa esto, usted debe saber que a nadie le va a doler que el régimen de Maduro caiga. A nadie va a proteger a nadie que proteja al régimen de Maduro. Entonces, este tipo de cosas tienen que entenderla. Usted está ahorita amparado por la violencia, pero cuando esto finalmente lo logremos hacer, y lo vamos a lograr hacer porque tenemos todo el empeño y porque tenemos las de ganar a nivel financiero, usted no va a tener dónde esconderse, porque no hay nadie quien lo pueda proteger, porque usted está cometiendo todos los delitos que están en el libro. Entonces usted va a ser juzgado en un tribunal legal, con todo su derecho a la defensa, pero tiene todas las de perder en ese juicio. Entonces piénsese lo mejor. Ok, yo sí quisiera saber qué opina la audiencia a través del 3456, tú que tienes esta pantalla ahí. Tenemos mensajes. Me encanta este nuevo formato de mezclar lo actual con la ecología. En realidad lo que dicen es totalmente cierto. Juan Valdés, desde la Avenida Victoria. Bueno, por cierto, la funcionaria que me pintó la paloma fue en la Avenida Victoria. Pero si hay alguien que ha recibido embates de lo que ha sido esta dictadura, ha sido la Avenida Victoria en las últimas dos semanas. Claro. O sea, y para responderle al señor Valdés, no hay manera. O sea, es que no vamos a tener nada, ningún ambiente que cuidar si no recuperamos la República. Entonces, obviamente hay que darle prioridad a esto. También nos dicen, en 15 minutos han hecho una descripción histórica de Venezuela. Magníficas reflexiones, Josefina del Paraíso. Muchas gracias, señora Josefina. La señora Aura Rodríguez solicita a los Sartán y Somacina para el paciente Andrés Eloy Herrera en donación o para comprar teléfono 0414-311-6257. 0414-311-6257. Señora Aura solicita los Sartán y Somacina. ¿Qué drama? Por eso es que van a perder. Claro, porque aquí yo en su momento hablé... déjame repetir una idea que en el video de los vinotintos manifestándose sobre contra la represión y contra todo este contra la dictadura, uno de los jugadores, Fernando Aristigueta, habla de que esto ya pasó de ser represión a ser genocidio. Para algunos les pareció que fue una aseveración muy exagerada, porque bueno, es un deportista, a lo mejor como él dijo eso muy a lo loco. Y fíjense, yo quisiera a la audiencia poder decirles un poco de qué va el tema de genocidio. Nos saluda desde Alemania Nina de Acuña. Muchas gracias por escucharnos desde Alemania, nada más y nada menos. Pero un genocidio es la eliminación letal, es decir, matar gente. De forma sistemática, uh-huh, por una razón política, étnica, sexual o religiosa. Mm. ¿Okay? En este caso, por alguna de esas cuatro razones. ¿Okay? En este caso, yo observo un genocidio activo, uh-huh, y ruidoso, uh-huh, que es el genocidio que se ve en cómo están matando sin pudor a las personas. Sí. Quizás no en la cantidad que ocurrió en otros procesos, dramas de conflicto civil en el mundo, como ocurrió en Ruanda, como ocurrió en los Balcanes. Todavía creo que no hemos llegado a ese nivel de directo, o sea, de cantidad de personas. Sin embargo, hay otros dos que yo los considero. El otro, que es el otro ruidoso, es la muerte por AMPA, uh-huh, porque el Estado no está haciendo las cosas que puede ni debe hacer, sino todo lo contrario, acentúa. Porque es colusión. Claro. Es el delito de colusión que también está en el Estatuto de Roma, que es cuando el Estado se alía con un grupo paramilitar, y en este caso AMPONIL, para que el grupo AMPONIL, que está al margen de la ley, haga lo que le dé la gana, el trabajo sucio, por supuesto, y el Estado queda libre de responsabilidad. Bueno, en el Estatuto de Roma eso se llama delito de colusión y está penado también. O sea que no hacer nada contra el AMPA también es un delito por el cual se los va a juzgar. Sí, y el otro punto que yo estoy, que yo escuché, que yo estuve denunciando durante todo el año 2014, es lo que yo llamo un genocidio silencioso. Un genocidio silencioso es ese genocidio que están sufriendo los miles y millones de venezolanos con la escasez de medicina. Exactamente. En donde personas están muriendo, entre comillas, de forma natural. Ajá. Cuando son en realidad están muriendo por enfermedades perfectamente previsibles. Si mal no recuerdo, ocurrió en el caso de esta casa, uh-huh, que no se consiguió una medicina para el señor, ¿cómo se llama? Javier Pereira. No se consiguió la medicina porque aunque tengas la plata, y si no la hay, pues sencillamente no se puede vivir así acá, es, así tengas así toda es la plata del mundo. ¿Y la plata dónde está? Se la robaron. ¿Por qué esas personas mueren? Porque alguien dijo, no, yo no le voy a dar esa plata para que ellos vivan. Yo me voy a quedar con esa plata. Eso es un asesinato. Sí, y es silencioso porque no hace tanto ruido. Porque, por cierto, a la ministra que Sader dijo... Caporale. La acaban de destituir porque sacó las cifras de mortalidad infantil que subieron 30% este año. 30% subieron las cifras de mortalidad infantil este año. Que es una locura la cantidad que es una locura. Que es hacia atrás, aparte. ¿Por qué esa ministra suelta esas cifras? Porque me imagino que está tratando de salvaguardar su pellejo. Me imagino también que es... Porque esconder esas cifras también es un delito que se pena. También es un delito de lesa humanidad. Porque está confabulando para asesinar un poco a personas. En este caso, niños. Nada más y nada menos. Y también está el juez, no recuerdo ahorita el nombre, pudiese documentarme para el próximo programa, que le negó a un recurso que metió la gente de SECODAB, uh-huh, para dar atención primaria en la importación de medicina, y el tipo lo negó. O sea, para niños, medicinas para niños. Aquí los niños están sufriendo esto, y pudiésemos considerar a grupos vulnerables. Esto lo hacían los nazis, ¿ok? Uh-huh. Los nazis, uh-huh, consideraban, sí, y los comunistas cuando Stalin consideraban que habían grupos que eran vulnerables, que eran un estorbo para la sociedad. Uh-huh. Ellos consideraban que las personas con deficiencias mentales, con deficiencias físicas, correcto, los homosexuales, los ancianos, los muy ancianos, eran personas molestas para la sociedad, claro, y entonces no los atendían o los dejaban morir. En este caso, estamos viendo que el gobierno venezolano, la dictadura venezolana, está haciendo más o menos lo mismo de manera un poco más indirecta, porque los tiempos que corren son distintos, no porque no quisieran. Claro. Entonces, por eso es que llamo con total responsabilidad al tema de las casas de medicina un genocidio silencioso contra los venezolanos. No, totalmente. Y pues algunos profesores les sonó exagerado, pero cuando lo argumenté, pues se les quedó como que la duda, ¿no? Como que, bueno, será como que tiene razón este muchacho. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en estas tipificaciones de qué es un genocidio, qué es una hambruna, qué es no sé qué, hay como unos datos técnicos muy claros, ¿no? Sí. Entonces, lo único que tiene que hacer el asesino y el malandro y el dictador es encontrar la manera de que sus asesinatos no entren dentro de ese canon y ya no los puedes acusar legalmente de que es un genocidio. Pero eso no significa que uno no tenga cerebro y pueda pensar, ¿no? Por supuesto, y aquí es donde empezamos a ver que estas cosas han ido cambiando y que la gente, y que esto que hay muchas personas que nos están escuchando por por Periscope, uh-huh. Por Twitter. Yo lo publiqué en mi Twitter, arroba Gabo Piso Domínguez, y el uh-huh. Twitter del programa es arroba Prometeo RCR. Ahí pudiesen también vernos en vivo, por rcr.tv también. Y están muchas personas comentando, lo que pasa es que no puedo ver porque no sé hacerlo, soy medio bruto con algunas cosas de estas. Nos están comentando sobre la necesidad de reivindicar nuestra existencia, nuestra supervivencia. Claro. Porque estamos comiendo basura, por Dios. Estamos bañándonos en excremento. Basta con agarrar un vaso de agua más de una vez y olerlo. Uh-huh. Con ver el chorro y oler el agua. Esto es una lucha por nuestra sobrevivencia. Por eso es que nosotros no nos vamos para la casa. Por eso es que seguimos en la calle. Y por eso es que acá todas las semanas trato de recordarle a usted que nos escucha que nosotros somos animales en peligro. Tú puedes, aquí no tengo internet, puedes ver allí el Twitter de Prometeo RCR si hay alguien que nos ha comentado algo. Ya sí, ya hay algunos tweets, pero vamos a terminar con los mensajes de texto primero. Fíjate, este está muy interesante. Dice: buenas tardes, felicitaciones por el programa, soy Jos Algarín de Los Teques. Una pregunta, ¿ustedes no se han preguntado si esos militares que reprimen a las concentraciones serán venezolanos o cubanos? Yo no me lo he preguntado porque yo sé que son venezolanos. Sí, es chimbo. Ese es el tema de la lucha que estamos librando, que es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestros malandros que nosotros mismos hemos criado y que finalmente la gente dijo, no podemos seguir escondiendo el tema del malandraje porque se nos están muriendo los niños. Ya el tema del malandraje, que toda la vida, mira, en Venezuela todos estamos claros que Venezuela es un país en el que hay mucho malandro y mucho vivo. Y mucho corrupto y tal y no sé qué. Pero como Venezuela también tiene una serie de cualidades maravillosas, entonces nosotros siempre nos hemos enfocado en lo maravilloso y hemos tirado el polvo debajo de la alfombra del malandraje, de lo feo que podemos llegar a ser los venezolanos. Y lo estamos viendo ahorita en cada represor. Nos estamos enfrentando a venezolanos que son monstruos, que son malandros y que nos quieren matar. Y es lo mismo que ha pasado toda la vida, solo que hasta ahora nosotros podíamos evitar al malandro y seguir viviendo. Pero ya no podemos, ya nos vamos a morir si no hacemos algo. Por eso esta lucha no solo es tan difícil, sino que también es tan significativa y tan importante hacerla bien. Porque si lo logramos, vamos a dar un salto hacia adelante como país enorme. Porque finalmente vamos a haber enfrentado a un monstruo al que le habíamos sacado el cuerpo, que es el monstruo del malandraje. Así que para concluir, todos esos represores son venezolanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a tratar esto. Sí. Porque no es que se van a ir para Cuba cuando logremos la... Sí, yo quisiera aquí no llevarte la contraria, pero no llevarte la contraria. O sea, llevarte la contraria en el sentido de que hemos visto lo peor de los represores venezolanos, del malandraje venezolano. Ajá. Pero también hemos visto lo mejor de los venezolanos que han aportado... Por supuesto. Aportado, abriéndole la puerta a las personas que están huyendo de los represores. Por supuesto, claro. Han aportado... por cierto, agradezco mucho a las señoras que hace unas 2 semanas me dieron auxilio en Santa Mónica. Claro. Cuando la tanqueta nos estaba persiguiendo, yo estoy malo de un pie y me abrieron la casa, nos metieron en su casa, nos auxiliaron. Bueno, es que nos encontramos claro. Los dos corriendo de las bombas y nos metimos para la misma casa. Sí, sí, exacto. Sí. Yo, porque estoy hablando de lo de Santa Mónica, pero aquello ocurrió por Chacaíto. Ajá, correcto. Por Chacaíto. Entonces aquí tú empiezas a ver también la gente que dona insumos para los médicos de la UCB que están ayudando en los primeros auxilios, claro. Quienes están donando dentro de todo este zaperoco, quienes están buscando comida para atender a las personas en la calle y por cierto, nuevamente mi amigo Sergio Contreras, que está preso hoy en una cárcel militar, él está organizando el tercer sábado de cada mes colectas de comida para llevar a personas en situación de calle. Imagínate, bueno, muchas personas que me escuchan lo tienen que meter preso porque imagínate qué es eso. Porque muchas personas que me escuchan saben que Sergio Contreras, él hacía eso, claro. Estuvo trabajando en eso toda la semana y siempre decía, mire, si ustedes les sobra un kilo de lenteja, porfa, dómenlo para acá para que podamos hacer esto. Pero es que ¿con qué vamos a combatir nosotros a lo peor de nosotros? Lo tenemos que combatir con lo mejor de nosotros. Por esto esta lucha es tan significativa. Por eso no la podemos hacer con armas, porque lo tenemos que hacer con lo mejor de nosotros, para que cuando esta lucha se termine, lo que quede victorioso sea la mejor Venezuela, ¿me entiendes? Pero en el sentido literal. Porque eso es lo que nosotros queremos, finalmente vivir en un país donde estemos plenamente orgullosos de ser venezolanos y no sea como que, sí, yo estoy súper orgulloso de ser venezolano, esas playas, la gente tan cálida, bueno, los malandros, pero ajá, hablemos de otra cosa. No, no, a los malandros hay que extirparlos de la sociedad venezolana y finalmente nos hemos decidido hacerlo porque llegamos a un punto de amenaza muy grande. RCR, conuqueros, porfa, Respóndanme esto. Cuando la jefa de una oficina o unidad ministerial obliga, sanciona, increpa por años a empleados a hacer cosas que no son inherentes a sus funciones y desestabiliza emocionalmente a sus empleados, ¿a eso se le puede llamar crimen de lesa humanidad? Eso lo pregunta Carmelo desde Katia. Yo no tengo respuesta para esa pregunta. Claramente es algo ilegal. Sí, exacto. Ilegal es. Claramente es algo monstruoso. Yo no sé si se puede llamar lesa humanidad. Creo, pero delito seguramente es. Creo que también creo que aplica el Lopsimat, si mal no recuerdo. Por supuesto. Bueno, Lopsimat y un poco de leyes me imagino que también. Sí, porque sí, también sí. Depende de cuál es esta amenaza, ¿no? Es amenaza con que te van a votar. Es amenaza con que te van a torturar. Ahí sí sería lesa humanidad. O es amenaza simplemente bullying, acoso, insulto, ¿sabes? Sí, claro, claro. Depende. Son cosas de naturaleza diferente. ¿Qué más nos dice el 3456? El 3456 se está cargando, pero en el Prometeo Twitter, RCR, sí. En nuestro Twitter, arroba Prometeo RCR. María Paola Ferrer nos felicita por el programa. También Maru Quintero dice, nos felicita y dice, cabe recordar que quienes ya salieron de Venezuela no tendrán paz. Tenemos pruebas. Madrid, Florida, Australia. Saludos desde Carolina del Norte. Esa es otra que deberíamos hablar. Se está poniendo de moda el scratch. Sí, cosa que a mí, no tenemos mucho tiempo ahorita no para... No tenemos mucho tiempo para tal. El scratch es acosar, bueno, no acosar. Increpar a cómplices de las dictaduras. A cómplices de las dictaduras en donde ellos se van a esconder. Yo no tengo ningún problema con que la gente haga eso. Yo lo único que le pido a la gente es, primero infórmese bien de quién es la persona, porque tuvimos una situación incómoda en Weston, en Florida, en donde increparon a una jueza del chavismo que casualmente, porque bueno, se fue para Estados Unidos, yo no sé en qué condiciones y yo no sé por qué razón tiene dos casas o unos millones ahí, yo no lo entiendo, pero esta es la jueza que liberó a Capriles cuando Capriles, porque Capriles estuvo preso y fue liberado, la única jueza que lo liberó después de 40 jueces que se rebotaron el expediente fue esta persona. Entonces hay que averiguar muy bien, porque obviamente si es Roy Chatterton que le lanzaron piedras en Madrid el otro día, claro, obviamente Roy Chatterton es un asesino violador de derechos humanos, ahí no queda duda. Está en video él diciendo que el cerebro, reivindicando, que el cerebro de los opositores hay que meterles una bala. Sí, él lo dijo. Hay cosas ahora, que yo no quisiera repetir. Ahora, a esta jueza hay que averiguar bien quién es y qué hace y todo eso. Y lo otro que hay que decirle a la gente que está afuera es que nosotros aquí en Venezuela estamos haciendo cosas para liberarnos que no son legales según las leyes que ha puesto la dictadura. Obviamente estamos en un proceso de desconocer a la dictadura, por lo tanto estamos desconociendo esas leyes. Pero usted está en un país democrático, usted se tienen que ajustar a esas leyes y no nos sirve de nada que usted lo metan preso por violar leyes de los países que los han acogido. ¿Dónde están viviendo? Entonces usted póngase todo lo bravo y todo lo agresivo que usted le dé la gana, siempre y cuando esté dentro del marco legal de su país de acogida, el cual usted debe conocer. Esas son las únicas dos recomendaciones que yo tengo con el scratch. De resto, dele. Porque cada vez que yo veo un video de una persona increpando a Roy Chatterton o a Mario Isea o no sé qué, yo tengo más fuerzas para luchar por esta broma. Porque uno lo que siente es que ya finalmente no son inmunes y que poco a poco todo el odio que han sembrado y toda la miseria que han construido en este país se le está empezando a revertir. Entonces, bueno, dele siempre dentro del marco legal. Sí, y en este caso yo sí quisiera no solamente hablar de ese scratch a los funcionarios corruptos, sino a la idea de los cómplices de la dictadura, porque estos cómplices de la dictadura los hay de distintos tipos. Muchos, ayer hubo una polémica con Freddy Guevara y con otros dirigentes que rechazaban que a los hijos de funcionarios se les increpara afuera. Y mire, aquí se le increpa al que es cómplice. Fíjense lo que estoy diciendo, las palabras, los cómplices de la dictadura. Si hay un hijo de un funcionario, pero que vive honestamente y que aparte se ha desmarcado públicamente de las cosas malas que está haciendo su padre o madre, pues está bien, ahí no hay nada que increparle a ese muchacho. Ahora, pero si es un hijo de un funcionario que vive de dineros mal habidos fuera del país y dándose la Dolce Vita, ah, bueno, está todo lo contrario, pues se les increpa con más razón. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en los delitos y los delitos contra las personas, los delitos contra la ciudadanía, contra nuestra condición de seres humanos que está cometiendo la dictadura chavista venezolana, pues sencillamente deben ser denunciados en todos los espacios. Y deben ser denunciados porque afuera Claro. Hay un poquito más de justicia de la que tenemos acá. Correcto. Entonces, cuando ya llegue la justicia acá, ya ese trabajo será otro. Pero claro, mientras tanto, está bien que no se den cuenta que no van a estar sencillamente de pata libre por ahí. Claro. Viviendo del hurto a las arcas de la nación. Sí. Eso no vamos a permitir que ocurra sin por lo menos vergüenza. Sí. Porque aparte, no ha habido todavía la primera agresión. Claro, bueno, contra Roy Chatterton sí le lanzaron un poco de broma. Ah, bueno, pero el caso de él, él se encargó de generar eso. Pero no ha habido mayores casos de agresión, más allá de gritos y de pancartas y de cosas así. Porque la verdad, nuevamente, y ratifico lo que dije hace unos cuantos minutos, nosotros no estamos pendientes de aniquilar al otro, de eliminar al otro, como sí lo está haciendo la dictadura y como sí lo está haciendo la tiranía chavista que gobierna hoy en Venezuela. Sí. Malandros que nos... Sí. Que nos tienen secuestrados. Hoy en día yo pudiese decir hoy, y ojalá que pueda decirlo la semana que viene y todas las que vengan, que somos mejores que el opresor. Porque respetamos su condición de humano a diferencia de ellos. ¿Algún mensaje en el 3456? Humanos malandros, pero humanos. Sí, los acompaño en esta resistencia, trabajo de vigilante y oigo la emisora para transmitir toda la información a quien no le llegue. Carlos Hernández de La Victoria. Muy bien, señor Hernández. Hay que transmitir, hay que hablar. Tenemos que ser un enjambre. Tenemos que vencer como el desgano y la decepción y estar ahí atentos a todas las oportunidades que tengamos para resistir y ganar espacio. Al señor Hernández y a todos los que nos escuchan a través de RCR750M, yo los invitaría a hacer un ejercicio de Radio Bemba. ¿En qué sentido? Usted agarre, tenga una hojita blanca al lado de su radio, donde usted lo escucha, y escriba la noticia que le pareció más interesante. Ajá. Cada día. Y ese día usted va a llamar a su comadre, tía, vecina, que no tiene internet, claro, que no se informa, como usted sí lo hace, sí, y le va a contar lo que pasó ese día. Sí. Y es importante que lo haga bien, es decir, no sea un chisme. ¿Viste lo que dijo tal? No me acuerdo, pero dijo algo así como que no. Usted anote eso más o menos bien para darle información. Mira, de manera didáctica. Para poder decir, yo escuché en RCR que en tal hora dijeron esto. Ah, sí. Bueno, ok. Porque acá sí trabajamos en RCR, sí, buscamos la manera de llevar la información más veraz y oportuna, sí, y transparente posible, sí, información confirmada. No nos gusta caer en rumores. Entonces, bueno, es importante que usted, que nos escucha al otro lado, haga un ejercicio de ciudadanía, sí, y de difusión, por ejemplo, de lucha contra la censura. Si usted conoce militares, si usted conoce PNV, si usted conoce policías municipales y estatales de estas que han estado reprimiendo, si usted conoce funcionarios de estos cuerpos de seguridad, bueno, de estos cuerpos de inseguridad del Estado, hábleles del Estatuto de Roma, hábleles de los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, hábleles de que no denunciar y no evitar también es un crimen de lesa humanidad. Que conozcan las consecuencias de los actos que están llevando a cabo. Que no los puedan despachar con, bueno, a mí no me importa porque yo soy policía y yo tengo la protección del Estado. No, la protección del Estado venezolano la tiene hoy, pero mañana no la va a tener. Sí, al que viola derechos humanos, al que viola los derechos de las personas hoy, sepa que la ciudadanía cada día está más informada y más organizada y difícilmente vamos a dejar que semejantes atropellos queden impunes. Porque nuestra vida depende de eso. No es así como que estamos decididos a recobrar la libertad. No, nuestra vida depende de recobrar la libertad. Entonces eso no tiene marcha atrás. Nosotros no nos podemos ir a la casa a morirnos en nuestra casa. ¿Qué es lo que va a pasar? Eventualmente, si no hacemos nada al respecto, pero siempre, claro, recordemos el mensaje que yo he tratado de inculcar, de meterle a todos los que nos escuchan todos los sábados, sí, de que acá todos somos animales en peligro, sí, y más aún en dictaduras todos somos animales en peligro. Todo mensaje el país, 456. Todo el país pide todo el peso de la ley para los asesinos de estudiantes Juan Ramón Pernalete, creo que es. No puse, sí, el apellido, pero creo que era Pernalete. Bueno, desde Pernalete han muerto 4 o 5 personas más. Sí, más o menos. Todo el peso de la ley para todos esos asesinos y lo vamos a lograr. Buenas tardes, Conuco. Felicitaciones por el programa. Los escucho consecuentemente. Totalmente de acuerdo con lo que exponen. Excelente explicación. Saludos de los Teques. Bueno, justo Salas. Esta fue unas flores que nos echamos. No contaba con su astucia. Sí, muchachos. Lo de los niños, más de 11.000, es que los nuevos pediatras y neonatología son los MIC, médicos integrales comunitarios. ¿Qué les parece? Es Delicia Pérez. Bueno, hay muchas... reportes de médicos integrales comunitarios que no tienen ninguna idea de medicina. Pero sí, hasta ahora, sí, yo no he visto una investigación profunda al respecto. Sí, no dudo de esos rumores. Hay algo que es importante acá, que es que así como hay un déficit de médicos, también hay un déficit enorme de enfermeras. Sí. Y yo creo que en la Venezuela que viene después de la dictadura tenemos que comenzar a pensar dónde incorporamos a esos venezolanos, porque hay muchos de esos venezolanos que de verdad se quisieron formar para ayudar al país, porque difícilmente alguien que se pone que se forme en temas de salud quiere sencillamente lucrarse. Claro. Hay un tema de vocación humana ahí. Bueno, gente hay que ver cómo se la incorporamos. Cuando recuperemos después la democracia, enfermeros, doctores, profesores van a tener mejores sueldos y los buenos policías van a tener mejores sueldos que los guiseros de Cadivi, por favor. Claro, claro. Y ese ya tenemos que ir apuntando y tenemos que invitar nuevamente a hacer un proceso de denuncia ciudadana. Ya le di una idea de anotar en un papelito las noticias que les parezca importante, pero todo lo que usted considere importante de difundir, de denunciar, pues siempre puede hacerlo a través de el 3456 por el sistema de Hilo, a través de Twitter si lo tiene, por arroba PrometeoRCR. También está el mío personal, arroba Gabo Piso Domínguez, y se me había olvidado. Mira, nos dicen por Twitter que por favor hablemos sobre el derrame petrolero de Trinidad que afectó parte de Paria. Sí, es verdad. Yo tengo unas fotos de eso. Sí, han venido fotos y han venido reportes muy como poco confiables. Yo voy a hablar... Porque eso pasó esta mañana. Sí, es verdad, es verdad. Pasó ayer. Yo voy a hablar con unos amigos que han colaborado con nosotros en temas de discusión política, para que pudiéramos la semana que viene hablar bien de eso cuando tengamos mejor documentación. Sí, porque en las ONG ambientalistas se está moviendo la cosa para ver qué fue lo que pasó ahí, cuánto fue la afectación, de quién fue la responsabilidad, porque ahorita solo le puedo decir que hubo un derrame petrolero que afectó Trinidad y parte de Paria, pero no sabemos ni la magnitud, ni la culpabilidad, ni nada de eso. Otros mensajes que nos llegan, nos dicen... Héctor nos dice que estamos locos de pelota desde Caricuao. Bueno, porque eso me parece un halago. Un poco de locura porque vivimos en un país en donde se requiere un poquito de locura para mantenerse cuerdo. Más bien, vivir acá y mantenerte cuerdo sería como que raro. Tendrías un problemita de percepción alrededor de la realidad. Sí, nos llegan mensajes. Gritemos con brío, muera la opresión. La fuerza es la unión. Margarita Villa, Chacaíto. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Aquí es donde ese tipo de símbolos cobran sentido, ¿no? Porque uno siempre había cantado el himno de Venezuela como, bueno, y desde el imperio y todo eso, ni siquiera parándole la letra, pero ahorita este tipo de consignas empiezan a tomar sentido. Sí. Muera la opresión, la fuerza es la unión, tal cual, como dice la señora Margarita. Nos dicen también que necesitan glaucotensil gotas, María, 0416-805-6753, 0416-805-6753, glaucotensil en gotas para la señora María. Para alguien que también ha estado llevando gases parejo, necesita arcoxina, neurotin y captopril. Captopril, que no Juan hay. Valdés. Y Juan Valdés también nos dice, yo estuve esta semana en Fuerte Tiuna, me comentaron, perdón, el teléfono de Juan Valdés es 643-8233, 643-8233. Y también nos comenta que él estuvo en Fuerte Tiuna esta semana, me comentaron que la Fuerza Armada está acuartelada y muchos detenidos, los que están en la calle son malandros y punto. Sí, bueno, ya hay una denuncia que hizo Enrique Capriles la semana pasada al respecto de eso, que hay privados de libertad que los sueltan, es básicamente para reprimir y tiene todo el sentido del mundo, sobre todo viendo el comportamiento represivo y ofensivo que hay hacia la ciudadanía, que creo que no lo habíamos visto antes. Claro. Bueno, les recordamos que seguimos en la lucha para darle al ambiente el lugar que se merece y recordándole que aquí todos somos animales en peligro. Estamos llegando ya al fin del programa. Y para ver. Mónica nos dice que ella hace lo que nosotros estamos diciendo. Quienes tienen internet le mando información y quienes no lo tienen los llama. Perfecto. Tenemos que hacerlo. Aquí todos tenemos que colaborar porque esto va a ser un esfuerzo en conjunto. Si no, no vamos a salir de esta locura. Bueno, aquí todos nos salvamos entre nosotros y una invitación a la semana que viene a escucharnos para hablar de el derrame petrolero más informados o más documentados. Recordándole que esta lucha, todos somos animales en peligro y seguiremos en resistencia en el Conuco. Thank you.